luz. Me dijo al pasar: y hazme el amor cuantas veces tú quieras. Pero no podía entender por qué no se dejaba ver, porque ella lleva un tatuaje con el nombre de él. Apaga la luz, me dijo al pasar. Marcos.